¿Imagináis que dormir ahí en la cueva todos juntos y la presión de que claro, te quedas y te comen? A ver quién me muerde el culete. No hay descanso. Amigo, aquí le agradaría que le saques sino el culete al Medrano, porque es un tío vicios, pero vicios. Además no poder. Però va, sí, no, escolteu, deixem, ja deixem, ens estem... Sí, li hem posat votant, eh? Li hem posat votant al Medrano, sí. I amics s'ha respost com calia. Però Medrano, si voleu fer consultes al Medrano, envieu un mail a especialistes@cadenaser.com i us enviarem una foto d'ell, vale? El Medrano? A l'estil Mònica Bellucci. És una mica... Amb roba sexy. Mira, us imagineu el Núñez Feijó, el Yate? Sí. Pues, doncs molt, pues, molt diferent, molt pues diferent. Pues el Yate. Sí, pues el Yate. Heu vist la foto, no? I si voleu riure a Twitter, entreu al compte e-secundarios. Entreu al compte nostre i a la part de favoritos... Favoritos. Que hi ha Fabem, es diu. Fabem. Els tuits més graciosos i més enginyosos cada dia. Hi ha un munt, eh? I és una bona teràpia. E-secundarios. Que mai feel okay, saps? Sí. Hi ha gent que bueno, vivint temps d'insatisfacció permanent. Home. Sí. Potser ara mateix som a l'època de la història on tenim més mitjans al nostre abast. Mm. Imagina el meu antecessor. Solo tenia un trozo de carne que comerse. Humana. Ara no, ara tenim de tot, no? Doncs no és suficient, sembla que no és suficient. Una oient, una bona amiga del programa, s'ha posat en contacte amb nosaltres perquè resulta que està molt amoïnada pel seu marit, que està com avorrit de la vida. El seu marit es diu Julio Luis i està al telèfon. Julio Luis, hola. Bueno, pues hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Lo que tendría que hacer la gente ahora es comerse a banqueros. Vale. Y a políticos. Muy bien. Yeah. He hecho el tuit libertario y tal. Y... del 15M. ¿Algo más? Aprender un poquito el antecesor. Ya. Yeah. Y comerse lo que sobra. O sea, sí, vamos a acabar. Bueno, tu Rebequita, que es tu mujer, dice que vives hastiado, aburrido, sin motivaciones, como un permanente asco en la boca, ¿sabes? Sí. ¿Vives así? Sí, a mí me sabe más por ella, porque ella está perdiendo los segundos mejores años de su vida, por decirlo de alguna manera. ¿A tu lado? Sí, sí. ¿Los segundos? ¿Y cuáles fueron los primeros mejores años de su vida? Bueno, ella estuvo de novia bastantes años con Josh Clooney. Ah, va. Pues tiene que... debe ser una mujer con el listón muy alto, ¿verdad? Bueno, ¿no? No, para ella es comprensiva. ¿Te quiere? Sí, no, sí. No sé, porque cuando nos ha llamado se nota que te quiere y está preocupada por sí, ti. Sí, por eso se ha llamado, para que me echéis un cable. Pero no. Pero no, ¿qué? A ver, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿qué te pasa? No, ¿qué? Yo me aburro enseguida de las cosas. Sí. Ya a los dos días ya me canso de lo que sea. Por ejemplo, mira, ayer hablabais de los yogures ahí en el programa. Sí, hablamos del yogur, sí. Y no sé, pues la verdad es que... ¿Se ha cortado? Espera, estamos otra acá. ¿Qué ha pasado, Medrano? Julio Luis. ¿Qué? Que se ha cortado, tío. ¿Qué ha pasado? No, se ha colgado yo. ¿Has colgado? Sí, porque me aburría de la conversación. No, hombre, no. No es culpa tuya. Si es que... Mía. Pero no, tío, no. Venga, va, anímate, hombre, va, anímate. ¿Qué decías del yogur? Estabas diciendo no sé qué del yogur. Venga, va, acaba lo que estás diciendo. Venga, no te canses. Bueno, pues nada, si es que enseguida me canso, si es eso. Que empiezo a comer un yogur y a los dos días estoy ya cansado, ya de cansado. Con el mismo yogur, ¿no? Sí, sí. Normal, yogur, eso es normal. No de es su sabor, de su textura, de su todo. A ver, eso no es normal, que sepas que no eres raro. Si estás dos días comiendo de un yogur, es normal que te canses. Y no hay nada que te guste en la vida, no hay nada que te motive. No. ¿Tu trabajo qué? Mi trabajo yo lo hago solo por el dinero. ¿Y de qué? ¿Pero de qué trabaja? Pues en un parking. Ya. Pero mira, a mí me aburre hasta hablar de mi trabajo, ya me había paso de todo. Vaya. ¿Aficiones qué tienes? Nada. ¿Hobbies? Nada. ¿No te gusta nada? No. ¿Te gusta el fútbol o algo? No mucho. No. No, los saques de banda. Eso es lo que te gusta del fútbol. Pero... Sí. A mí cuando cogen la pelota con la mano, pues aún. Pero si lo hacen muy poco durante un partido. A mí... Y me aburre y quito el fútbol. Ah, pues coño, pues si te gusta como el básquet. Pues el básquet, tío, que cogen la pelota con la mano. Pero la cogen demasiadas veces con la mano. Ya. Eso es demasiado para ti. Está todo el rato ahí con la pelota en la mano, a mí me cansa. O sea, ni tanto como el básquet, ni tampoco como el fútbol. Yeah. ¿Y el cine qué? ¿Te gusta el cine? No. Bueno, me gustaba, pero desde que murió Spielberg, pues ya me aburre. Spielberg no ha muerto, ¿eh? Para mí sí, hace años. Bueno. Es que no hay nada que... Piensa un poquito, tío. Rebusca ahí dentro, en tu personalidad. ¿Seguro que hay algo? ¿El sexo? No. Lo justo, ¿no? No me gusta. ¿Piensa? Bueno, mira, hay algo que sí que me... Hay algo, venga, a ver qué es. A mí me gustan las conversaciones sin sentido, las conversaciones de besugos. Ya, ah, tener, vale, sabe, diálogo así, sin saber lo que dice el uno, ni escuchar, ni... Ya, eso te gusta, eso te divierte. A mí sí, eso sí, pero a la gente no, y se cansa enseguida, y me es difícil encontrar a alguien con quien... Bueno. Oye, ¿quieres que yo te busque una conversación absurda con alguien sin sentido? ¿Tú? que no tenga ni pies ni cabeza. ¿Quieres con tú? Yo te mataría antes, tío. ¿Sabes? Es que conozco a un tío. Se llama Stanos. Lo conocemos hace poco, es un búlgaro que está aprendiendo español y es un asco hablar con él. Te lo digo en serio, es un rollazo. Si quieres le llamo y te pongo con él, porque igual puedes tener, bueno, esa conversación. Si le gusta tener una conversación absurda, vale. Una conversación de mierda. ¿Quieres tenerla? Sí. Espera, vamos a llamar a Stanos. ¡Buenos! ¡Stanos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, aquí 2 años en España. Bueno, Julio José, Julio Luis. Sí. Habla con él, que te va a gustar. Promete, sí. Sí. Señor Stanos. Sí, buenas noches, muy agradecido. Oiga, que parece que ya empieza con el calor, ¿no? La comida de tarde es merienda rica, ¿eh? ¿Tienes hijos? Tienes 3 hijas y tienes 2 hijos. Pues bien, yo... Calentando motores ahí, ¿no? Para el match. Vicente. ¿Defines? Zapatos. ¿Y la infanta qué os parece ahí en Bulgaria? La infanta. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué prefieres, la rueda de mojado o cómo? 2 años en España. ¿Viene? Bien. Ya, ¿no? Sí, rico. Muy bien. Pues nada. vale, ya está. ¿Hola? Stanos, gracias, ¿eh? Gracias. Hola. Hola. Adiós, buen adiós. Hola. Bueno, venga, Julio Luis, ¿qué tal? ¿Bien o no? Pues mira, te lo voy a decir. Vale, ya se ha cansado de mí. Con el otro sí, pero conmigo no. És que pagaria diners perquè poguéssiu veure el Jordi Pou a l'altra banda de l'estudi ballant aquesta música. Hauríem de gravar aquestes coses. Sí, con la tecnología que hay ahora no es nada difícil, o sea, pim, pam. Bueno, para nosotros sí, bueno, pero... Sí, i tant. Bueno, escolta, posem-nos seriosos perquè ara tractarem un tema, jo que diria fins i tot dramàtic. Ah, i per això has puesto esto, no? Sí, ha estat un error, ho sé. Ah. És un tema que afecta la vida de milers de famílies, és un tema amb un rerefons polític, religiós i coses encara més importants que la política i la religió. Doncs bé, aquest conflicte sorgeix de la figura d'un negociador, d'un pacificador, d'una persona que vol posar pau entre les dues parts. Està amb nosaltres el pare John O'Fogerty. Buenas tardes, hijo. Buenas tardes. Un sacerdote irlandés. Sí. Que s'ha erigido en figura que debe reconciliar dos posturas que en principio son irreconciliables, ¿verdad? No sé. Con la ayuda del Señor. ¿Qué Señor? Con nuestro Señor, el único y trino. ¿Juan Señor? No, no. ¿El del gol de Malta? No, el Señor. Ah, vale, el Dios. Dios. Uh-huh. Bueno, con paciencia también, uh-huh, siendo abiertos de mente, hablando mucho con las dos partes, yo creo que podemos llegar a una solución a este conflicto que lamentablemente ya dura demasiados años. Un conflicto que dura demasiado, ¿no? ¿Esto cuándo surge, más o menos? Sí, esto surge en los años 50. Uh-huh. Bueno, espera, que no hemos dicho de qué se trata. No, para quien, no me hagas mucho caso. Yo creo que la gente lo habrá adivinado, pero para el que esté un poco despistado, se trata del conflicto entre unionistas de Hipercore y separatistas de Opencore. Efectivamente. ¿Verdad? Los de Opencore se quieren independizar desde hace años del Corte Inglés. Sí. Mientras que los de Hipercore creen que un estado unificado, Corte Inglés, con Hipercore y Opencore y todos estos todos cores... Todos juntos, ¿no? ¿Sí? Todos cores juntos. Con el mismo rey, con el mismo idioma, con la misma religión, es posible y necesario. Para la gente que no está muy al día de cómo están las cosas, padre Fogarty, ¿cuál es la situación actual entre el conflicto OpenCore y Hipercore? Bueno, los de OpenCore, como digo, no quieren continuar perteneciendo al Corte Inglés. La verdad es que son gente muy suya, tienen un horario diferente. Eso es verdad, van a la suya. Comen a otras horas, hablan una jerga propia, más cerrada, más así de... ¡Pumme, quieres bolsa! ¿Qué? No sé imitarlo. Yo es que... No sé imitarlo. En cambio, los de Hipercore... ¿Qué quería hacer? Quería ser un poquito escocés. Ah, vale, escocés, pero no, vale. Pero no me ha salido. Bueno, sí, vale. En cualquier caso, los de Hipercore piensan que deben continuar bajo el amparo del Corte Inglés. Bueno. Y ahí está el conflicto un poco. Se han producido actos violentos, ¿no? Sí, entre unos sí, y otros, sí, ¿verdad? Sí, lamentablemente se producen constantes actos violentos entre unos y otros. La semana pasada, los de OpenCore robaron 17 carritos de la compra a los de Hipercore. Se hicieron caca dentro de no. Y los volvieron a dejar en su sitio a la mañana siguiente. Dios mío. Con el consiguiente... Cabreo, claro. Normal. Tal. Porque... Y luego hubo represalias, sí, supongo, esto ¿no? Siempre respondieron. Hipercore... Acción-reacción, siempre, vale, claro. ¿No? ¿Sabes? Al día siguiente los de Hipercore pusieron en primera fila de las estanterías del OpenCore, el de Grande Gracia, los productos que primero caducaban. Y los que caducaban más tarde, al final. Pues está bien, ¿no? Bueno, para OpenCore, ¿no? Sí, claro, primero hay que deshacerse primero de los que caducan pronto. Pues me he equivocado, correcto, es al revés, ¿eh? No me hagas mucho caso. Ahora estoy pensando. Mira el jabalí ahí en medio de Barcelona, ¿no? Mira, ya lo han matado, sí. Bueno, pues hay este conflicto, se están peleando y usted como mediador, padre O'Fogarty, intenta hablar con ambas partes. ¿Y qué tal, cómo va la cosa? Bueno, con los líderes de OpenCore e Hipercore voy hablando, pero nunca juntos, pues siempre por separado, porque habría tiros y tiritos. Lo sé. Nos hemos puesto en contacto con los dos líderes y dice, mientras si uno habla, yo no hablo. Sí. Así que al primero que hemos llamado es al líder de OpenCore y está al teléfono. ¿Sabe quién es? No, sí, es el señor McGuire. Mulligan, tiene 37 años, es panocha total. Señor Mark Mulligan, hola. Líder de los separatistas de OpenCore, gracias por atender la llamada de la cadena SER. ¿No hay de qué? Ustedes dicen que no tienen nada que ver con el Corte Inglés, ¿verdad? Exactamente, nosotros tenemos otra cultura, otra gastronomía, tenemos otros bailes, otros himnos. Otras, ¿no? Puertas. Claro, muchas cosas diferentes, no nos gustan las escaleras mecánicas, vale. No nos gusta ni cerrar ni abrir la puerta de entrada, claro. Por eso abrimos 24 horas al día en nuestros centros, no tenemos club gourmet, ni esas mariconadas con olivas dentro. No se niegan. Y conducimos por la izquierda, y hay un sinfín de cosas. ¿Conducen por la izquierda? Que eso, no entiendo eso. Nuestros reponedores van por la izquierda. Cuando van por los pasillos. Y también me ha dicho aquí el padre Fogarty que son de otra religión, aunque a él no le importa. Sí, somos protestantes, protestamos por todo. Esto no tiene sal, esto no se abre. Pero no pienso hablar ya más con vosotros. Ya me estáis tocando porque sois sumisos al poder que nos oprime, que es la cadena C. Perdón, a ver, no mate al mensajero, que nosotros somos simplemente el medio para que usted hable. Ya no, está, ¿no? No. Cada mañana hacéis publicidad del Corte Inglés. Bueno, y estáis al lado del poderoso, que con su yugo feroz coarta la libertad de nuestro pueblo. Sí, vosotros, cadena C, sois amigos de nuestro enemigo. Por tanto, nuestros enemigos. Y os combatiremos con todas nuestras fuerzas. Sois aliados del imperio. Por tanto, yo os desprecio. Freedom for OpenCore. Muerte a la cadena SER. Muerte al Corte Inglés. Muerte al Hipercore. Y este es el carácter que tienen. Bueno, es difícil hablar con ellos, ¿eh? Ah, y una cosa que me he olvidado, que van con faldas. Por eso tienen esa mala Las chicas. Muy bien, muchísimas. Padre Fogarty, muchísima suerte en el... ¿Tenéis un poquito de whisky por ahí? Que si queremos, sí, hombre. No, que si tienes, sí. Tío. Ah, pues... Medrano tiene debajo de la falda. Black coffee. ¿Sabes que tienen un whisky modo allá, no? ¿Sabes? ¿Aún? ¿Habrá café? Sí. ¿Habrá café? ¿No tienen un whisky? Cuando viene, escoges el que quieras. ¿Aquí cuando viene Javi Coronas? ¿Qué se pide? Un huesito, vasito. ¿Un whiskycito? Bueno, un vasito. Bueno, buen vasito, ¿eh? Sí. Es que ella dice, ponme un vasito. Ponme un vasito, pero ya lo conoce. Pero ya lo conoce. ¿Y tú con él? Es el clásico de que pase. La verdad es que a Javi no le gusta beber solo, ¿no? No. Y tan que no. Y a nosotras tampoco. Y Bra Café es un jockey ideal, pero sí, prens un whisky, pero a partir de cierta hora, que es a partir de las 7 del vespre, sí, o així, y tal. Home, al matí es millor fer un café. Yo siempre... Cadascú pot fer el que vulgui, pero es millor fer un café. Siempre me acuerdo de los encuentros. encuentras. Tú, por ejemplo, tú estás por la calle, tal, no sé, te encuentras a un fulano que hace tiempo que no ves y dices, me cago en la leche. ¿Tienes, vas a tomar algo? Vamos a tomar algo. ¿Café? Vale, coño, pues venga, habrá café, es el mejor sitio para los encuentros. Luego te arrepientes, ¿no? Porque te da la, te encuentras con el brasas de turno y tú te quieres ir. Pero ¿sabes bueno? Que, mira cómo será el ambiente para el café, que van molt, ¿sabes que van molt? Parelles que han de discutir y que tú te quedas con esto, yo me quedo con esto, que se han separado. Separación de poderes. Y acaban junts. Y acaban junts. Sí, sí, acaban, sí, sí, que, de, la, que más, sí, més d'un que la Paqui de... Adam las compra. Al lavabo a hacer eso, al lavabo a hacer eso. Manitas. I no se la va a hacer eso. I anaven a discutir el divorci. Sí. Doncs això és Open Court, una porta oberta a l'amor. L'Open Court o el sí. Bracafé? He dit Open Court? Sí, però les dues coses, eh? No. He dit Open Court? No sí, sí. Sé, no t'escolto. El mio nombre es Domenico. Domenico a secas. Me podéis también llamar Marquand. Marquand Jesuit, Marquand Jesuit, Marquand Jesuit, Marquand Jesuit, Marquand Jesuit, Marquand Jesuit, Marquand Jesuit, Marquand Jesuit. Pero lo mejor es que me llaméis Marco Antonio. Es el nombre que me puso padre y madre en la pila bautismal. Aunque sea por ello, por el recuerdo a padre y a madre, llamarme Marco Antonio. Por favor, ¿qué os cuesta, puercos? Especialistas secundarios, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por su nombre. ¿Cómo? ¿Perdona? Ha dicho por su nombre, con la voz así, por su nombre, por su nombre. A que te pego una hostia. Una hostia, mai, una hostia, mai. Las hostias son... el recurs del que no té recursos. Cadena Ser. Hola amigos, bienvenido. Ah, perdona, no, pensaba que no. Amigos, bienvenidos a Fenómenos Paranormales. Bienvenidos a lo oculto. ¿Sube? ¿Sube? Bienvenidos a lo desconocido. Cuidado que te voy a hacer subir bastante. Madre mía, qué coñazo. Al misterio. A los murciélagos. Oye, no, escucha. A los lobos. A las dos plegamos, ¿eh? A las cabras sin cabeza. A los chupatintas. No chupa sangre. Y a los chupas. Y saludamos también, bienvenida, Carmen. Joder, macho. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Y no me llames cariño, por favor, en el trabajo, Carmen. Joder, pues... No, vale, no me llames cariño. Vale, te he dicho pues muy veces, bien, pero no te llamo cariño. Soy Ángel, ya está. Ángel, vale. Bueno, hemos recibido muchísimos mails. Ángel, ¿por qué te llamas Ángel? Porque si no te llamas Ángel, tampoco podría llamarte Ángel. Y Ángel sí, porque no te molestaría, tío. Si te llamas Federico, te llamo Ángel. Hombre, claro, eso sí, Carmen. Te molestaría, Ángel, cariño. Hombre, pues claro, porque es que me llamo Carmen. Mi Ángel. Bueno, te molestaría seguro. Bueno, vamos. Te conozco. Hemos recibido muchísimos mails felicitándote por tu sección, Carmen. ¿En serio? La sección del tablón paranormal que inauguraste la semana pasada. Pues ha funcionado, pero yo no lo entiendo porque. Pues que está muy bien, Carmen. Sin ganas. No vamos a esperar más y vamos adelante con esos anuncios de lo paranormal, de lo misterioso, de lo oculto que nos envía la gente y que Carmen, muy agradecidamente nos va a leer. Adelante. Con muchas ganas. Tablón de anuncios. He puesto una sintonía. ¿Ah, sí? Sí. Pues eso está bien. Está bien, Carmen, ¿qué te lo ocurres? Está muy bien. Tablón de anuncios. Pero pon más ganas. Bueno, que, bueno, la música de esta gente tampoco le pone muchas ganas, ¿eh? Lo Pink Floyd, ¿eh? Lo que es de tu padre, lo cogí de la casa de tu padre. Lo Pink Floyd, que le dice él. Pero dice, agáfate aquel que es de Lo Pink Floyd. Mi padre, ¿sabes que no te quiere ni ver? Mi padre... Lo Pink Floyd. Que es de las tierras del Ebro, Lo Pink Floyd. Sí, me gusta mi padre, ¿sabes que no te quiere ver, ni ver por tu casa? Bueno. Que le has robado de todo. Bueno, y para eso está el suegro, pero bueno. Bueno, venga, matalón, anuncios. Romino se ofrece, es brujo, dice, trabajo en Teruel. Es brujo, ¿no? Es brujo que trabaja en Teruel. Se ofrece para hacer todo tipo de sortilegios, para traer el amor, el dinero y la felicidad en general. Bueno, nos preguntamos ahora mismo, ¿cuál es la técnica de Romino? ¿Los pozos de café? ¿El tadot? ¿Los pozos de café? Los pozos. Pozos. Bueno, él utiliza, el Romino utiliza los bolos de bolera. ¿La? Bolos de bolera, los bolos. hace las predicciones tirando los bolos. Qué interesante. Según la cantidad de bolos que tira, cuando lanza la bola, te dice más o menos cómo te va en el futuro. Un strike, por ejemplo, es te va a ir bien todo, ¿vale? Uh-huh. Dice, eso es lo que dice. Aclara que las consumiciones que se toman en la bolera van aparte, que eso ya cada uno. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos más tablón de anuncios. Alicia de Lugo. Espera, vamos a hacerlo con ritmito. Y bien. ¿Cómo te gusta? Dale. La tontería. Alicia de Lugo dice, vendo alfombra muy sucia. ¿Y eso qué tiene de paranormal? Pues dice que al ponerla de pie, según como le dé la luz por arriba, se parece a Frankenstein, la alfombra. Y para animar a que se la compra, dice, para animar a la gente a que lo compre, dice, ¿os gustaría tener a Frankenstein en una esquina de vuestra casa? Venga, frikis, hacedme una oferta. Bueno, pues ahí esto está. Es lo que hay. Ah, bueno, hay uno de Eduardo de Jaén. Último anuncio en el tablón de anuncios. Carmen, adelante. Eduardo es cura y hace exorcismo. Y ¿sí? dice que estaría interesado en comprar un crucifijo con radio. ¿Con radio? Con radio, ¿MP3? Sí. ¿MP3? Bueno, igual sí, pero él pone radio. Dice que a veces los exorcismos duran mucho y sin el crucifijo, pues si se puede radio. Escuchar la radio, pues le haré mucha compañía mientras hace el exorcismo, porque se alarga a veces una noche entera. A veces el demonio tarda en salir y es verdad que se hace un poquito monótono, ¿no? Era pesada, sí. Pues sí. Yo me voy a echar ya, ¿eh? Rato. Estoy buscando como perro para echarse. Échate ahí en el esquina, venga, Carmen. Ay, hombre. Pero no molestes, ¿eh? Venga. Vamos ya con el caso que perdona, nos acompaña. Perdona, Ángel, ¿ya caso o no ya sí, caso? Sí, ya caso. Vale. Vamos con el caso que nos acompaña y nos acompaña un protagonista que nos va a poner los pelos de punta y de miedo. Federico. Hola, Ángel. Atención, Federico es parapsicólogo y su especialidad son los casos que no quiere nadie, los casos raros, los casos que descartan a otros parapsicólogos, pues ¿no? Sí, Ángel, toda la purria loca siempre viene a mi despacho. Bien, tú estás metido en estos momentos en un caso de caso guay, ¿no? Pues ahora estoy tratando una persona que parece ser que se ha convertido en una especie de zombie. Arrea, en un, arrea, un zombie, arrea. Un hombre sin en rumbo, pleno siglo XXI. Ni destino. Uh-huh. Y ha sido, pues... ¿De repente? No, ha sido por coquetea con el más allá, con la muerte, estas cosas se han de hacer con mucho cuidado. No me digáis que no da miedo. Bien, sí. Cuéntanos, cuéntales también a nuestros oyentes a qué hora nos están escuchando. No, a qué hora no. Pues que ahora, escuchando no, ahora, los que ahora te están escuchando. Los que ahora nos están escuchando. Ese hombre estaba haciendo una ouija. La gente estaba preguntando mucho por nuestras líneas abiertas. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? No, vamos a ver, Ángel, este hombre estaba jugando a la oca con unos amigos y cayó en la casilla de la muerte. Como sabéis, esto te obliga a empezar de nuevo desde el principio. Sí, así es. Pues bien, sus amigos aseguran que ya no volvió a ser el mismo. Después de caer en la casilla de la muerte, no volvió a ser el mismo. De la oca. Sí, de la oca. Y siguió jugando la partida, pero sin ganas. Tiraba el dado por tirarlo. Y estaba con la mirada perdida. Como desganado, ¿no? Como ausente, uh-huh. Como atrapado. Por las líneas abiertas nos llega mensaje de gente que dice, te pregunta a ti, Federico, dice, ¿la bajona podría hacer que empezar de cero da bajona? Ver que tus amigos están a punto de acabar y tú en el principio agobia a cualquiera, eso pregunta. Bueno, sus amigos de este hombre dicen que que esta persona que cayó en la casilla de la muerte no se viene abajo tan fácilmente, que es extraño. O sea, que le ha pasado algo seguro, ¿no? Algo ha pasado seguro ahí. Que era un muerto en vida, ¿no? O un vivo muerto. Un vivo muerto, ¿no? Vale, un muerto en vida. Aquí sí que hay paranormalismo, señores. ¿Qué le puede haber pasado a ese señor? ¿Qué extraño ser inhumano podría haber visto al caer en la muerte? No sabemos. ¿De dónde viene? ¿Estuvo en contacto con otros espíritus? Todo eso lo vamos a resolver la semana que viene, ¿sí o no? ¿Nos vamos ya? Sí, nos vamos. ¿Nos vamos a ir? Digo... Nos vamos. No, yo con este tío no voy a ningún lado. ¿Estamos todos de acuerdo en irnos? Sí, ¿por qué pone el coche? Pero escucha, ¿ya estáis? Ya estamos, a la furgoneta todos. Jolín, macho. La verdad es que cada día os entiendo menos, ¿eh? Y nosotros a nosotros. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido al... Hola, Antonio Grulla, verde. Experto en nuestra sección de animales y bichos. Hoy déjame que os hable del cocodrilo Dandy. ¿Cocodrilo Dandy? Se ha hablado mucho ya de cocodrilo Dandy. No confundamos con el personaje de... ¿Con el rubiasco? El rubiasco, que es un buen amigo, un cazador. Uno me enseñó el cocodrilo Dandy a cazar cocodrilos con una sola mano. Pero no, él cogió el Dundee de la ciudad de Dundee. O sea, pero él es Dundee. ¿Dundee United? Dundee United. Yo me refiero a Dundee, como varón Dundee. No Dundee de Dundee, sino Dundee de Dundee. Dandy de Dandy, ¿no? No, Dundee. No Dandy de Dundee, sino Dundee de Dandy. O sea, no es ni Dundee de Dandy, ni Dandy de Dundee, sino Dundee de Dandy. Es un cocodrilo elegante, un cocodrilo. Estamos hablando de un animal de eso de que tiene como una capa gorda de piel, ¿no? Exacto, el cocodrilo Dandy, un cocodrilo elegante, con clase, un cocodrilo que ha viajado, un cocodrilo de mundo. No suelen, ¿no? Que se sabe molón. Que se sabe molón. Y que se come caballos, como este. Los cocodrilos Dandy los puedes encontrar en Australia, pero también en África y en algunas zonas de la Amazonia. Atención, ¿eh? Hostia, tres continentes. Y se les distingue del resto de cocodrilos normales porque suelen llevar un sombrerito así de moderno, ¿vale? De estilo Elvis Costello. Ahí va. Y ¿vale? Cuando tú veas un cocodrilo de esto, es un cocodrilo Dandy, no un cocodrilo común. Como de ala corta, pero... Exactamente, un sombrero hipster. Sí. La piel de... Importante, la piel del cocodrilo Dandy no es muy apreciada porque, al contrario que el cocodrilo normal y corriente, el cocodrilo Dandy no caza. ¿Ah, no? ¿Qué hace? Casi siempre come de restaurante. Y al no cazar ni hacer ejercicio, pues la piel del cocodrilo Dandy es muy poco cocodrilera, ¿vale? Es poco cocodrilera. Que muy poco se ha curtido poco. Muy poco cocodrilo. Muy bien. Bueno, el gran público desconoce al cocodrilo Dandy porque cuando ven una foto de él con su sombrero, pues piensan que se trata de un montaje, de una broma, una foto de estas de cachondeo y no se lo toman en serio. Es como las fotos estas de monos en moto. Que no se las creen. Bueno, algún día. Hacen gracia. Un día ya os hablaré de los monomotoristas de Tanzania. ¡Qué tela! ¡Tela! ¿Vale? Sin casco, bueno. El cocodrilo Dandy lleva un poquito el sombrero de Walter White. ¿Quién es el señor? De Breaking Bad. Ah, sí, él, vale, sí. Parecido, sí. Pues cuando veas un cocodrilo con sombrero, pensad en un cocodrilo Dandy y no están en peligro de extinción. Por lo tanto, podéis hacer lo que queráis con él. Pégale patadas también en la boca. Sí, claro. Vale. ¿Tenemos tiempo para una consulta o no? Claro que tenemos tiempo. ¿Sí o no? Sí. ¿Una consulta en la naturaleza? Mira, me dice Medrano que ya tenemos una persona que está interesada en preguntarle algo. Una consulta de carácter veterinario, ¿no? Hola. Hola, señor Grulla. Hola, ¿qué tal? Un placer charlar con usted, ¿eh? Y bueno, me gustaría felicitarle por la sección. Y a mí me gustaría tener un yate lleno de mujeres, pero no todo se puede en esta vida. Solo te felicita por la sección. Adelante. Consulta, felicitación. ¿Qué quiere? Pues consulta. Consulta. Verá, mira, yo tengo un hipopótamo en casa, ¿no? Y ya sabes los hipopótamos, cómo comen, sabrás, ¿no? Los hipopótamos comen un montón. Son comedores, sí. Son bastante agonías. Son de buen estómago. Todos para mí, sí, sí. Raro es no encontrarse un hipopótamo en una máquina de estas de expendedoras. Comiendo... Ah, sí. Bueno, ¿por qué se hizo el tragabolas con hipopótamo? Comiendo la casita. ¿El tragabolas porque se hizo con un hipopótamo? Claro, ¿Por qué no se hizo con un caballo, con un conejillo de India o con un tiburón? No, con un hipopótamo porque tienen fama de glotones insaciables. Sí. Por eso mismo, es verdad. ¿Y qué pasa? ¿Y lo tienes en casa? Lo tengo en casa. Lo que pasa es que ahora las cosas no me están yendo muy bien. Vaya. Más bien me están yendo muy mal. Y entonces un hipopótamo en casa es... súper costoso de mantener. Sí. Mi ingreso han bajado y no puedo darle todo lo que yo me gustaría darle de comer. Entonces, la cosa es que se me ha ocurrido una cosa. Quiero operar al hipopótamo. ¿Con qué fin? ¿Operarlo con qué fin? Pues le quiero meter un balón gástrico en el estómago para que coma menos. Tenga menos sensación de apetito, ¿eh? Exactamente. Yo, si le meto una, pues no sé, una pelota de Nivea... Espera, someter a la criatura a una intervención me parece excesivamente bruto. Oye, y si no la puedes mantener, pues dalo a un zoológico, lo cedes y ya está. Sí, ya, bueno, pero ¿y a cuál? ¿Dónde vives tú? En Varna. ¿Varna? Varna, eso es, pues mira, pues por... ¿Suiza? Austria. No, aquí, Varna. Ah, pues en el zoo, el zoo de Barcelona. Sí, hombre, pero si lo robé de allí, ¿cómo voy a llevarlo allí otra vez? Cuando pues chico, escucha, busca otro zoo, busca en Valencia, busca en Zaragoza, busca en Madrid. Si no quiere usted ayudarme, lo deja. Pues la verdad es que no tengo ninguna gana de ayudarte. Pues tan amigo. ¿Sin rencores? Bueno. Sí, pues nada, o sea, faltaría más, claro que no. ¿Hay rencores o no? Usted es don Antonio Grullo y yo soy un mierda con un hipopótamo, ya está, sin rencores. ¿Seguro? Seguro. No te enfadas, ¿verdad? Venga, va, felicítame, vale, le voy a decir que me felicite. Felicidades por la sesión. Gracias. Bien. ¿Este tío qué le pasa con la vamos música? A dejar. Pues mira, es un poquito Luis Cobos, el Medrano. Nosotras turnem demà, a la mateixa hora. No sé quina és. Una i mitja, no? Sí.